país de los sueños. Canal Sur Podcast. Juan Antonio Jurado. Así es, muy bienvenidos. Arrancamos inmediatamente, lo estamos haciendo ya. Un nuevo fragmento, una porción de gloria. De músicos excelentes en multitud de campos que decorarán toda nuestra producción. Sabiamente dirigida por Lorenzo Romero. BWB, BWB, un supergrupo nacido en 2002, hace años ya, recuperando canciones de Michael Joseph Jackson. Billie Jean es precisamente una de ellas. Creo que el disco corresponde a la segunda producción, a 2013 exactamente. Thank you. auténtica exhibición de poder. BWB, BWB, un supergrupo nacido bajo el liderazgo del trompetista Rick Brown, el saxofonista de Memphis Kirk Balloon y el guitarrista de Kansas City Norman Brown, además de un bajo como Christian McBride. Los nombres que dan cuerpo a ese acrónimo, que en ingeniería espacial se refiere a los revolucionarios diseños que integran las alas de las aeronaves y el fuselaje. BWB. El debut en 2002, el año de la creación del grupo, con Groovin' recogiendo en el título precisamente un viejo éxito de los Rascals, el grupo de los hermanos David y Eddie Brigati, una formación que nació y se desarrolló, lo recordarán ustedes, en Nueva York. También en uno de los tres discos que han publicado, en ese debut precisamente, otra versión de Mercy, Mercy, Mercy, de un viejo maestro, Joe Sawinul. Continuamos con versiones. La música de Prince es la protagonista. Purple Rain, lluvia púrpura. Esto es música. Por cierto, la estrella es Mike Braden. Purple rain. Purple Rain, The Prince de Roy Nelson, o El Símbolo, como así se hacía llamar hace ya algunos años. Mitch Braden, la estrella que estábamos escuchando, dedicada a cantar jazz, fundamentalmente, que también ha sabido desarrollar sus cualidades interpretativas y vocales, por supuesto, en el ámbito del teatro. A esta artista negra de Detroit la llaman la mayor fuerza de la naturaleza a este lado del huracán Harvey, y también fundó una banda de jazz para mujeres conocida como Straight Ahead. Ella es Charito, y esto, ¿acaso? Sei se o acaso quis brincar, ou foi a vida que escolheu. Um por ironia fez cruzar o meu caminho com o seu. Eu não queria mais sofrer a agonia da nem tinha mais o que esquecer. Vivi em paz na solidão, mas foi te encontrar e o futuro chegou como um pressentimento. Meus olhos brilharam, brilharam, brilharam no escuro da emoção. Logo senti que a vida já não me queria em solidão. Quem ama sabe, não tem mais qualquer saída sem paixão. Não sei se o acaso quis brincar, ou foi a vida que escolheu. Por ironia fez cruzar o seu caminho. Quizá fue la suerte al lugar. lugar, ou foi ela a vida que escolheu, por ironia e sucursal, nuestros caminos al azar, por ironia fez cruzar. Nos gusta, nos encanta, nos seduce desde hace muchos años, no saben cuántos, que la música tropical suave, elegante, respire. Sencillamente perfecto este acaso. César Camargo Mariano al piano y Yaván. ¿Qué les parece nuestra propuesta ahora? Exclusivamente para gentes como ustedes, la mejor música del mundo. Cansei de dor, amor me convidou para jantar. Quero espetáculo e luzes pelo céu, espetáculo. Você bem pertinho de mim, o rio bem pertinho de nós. Posso apostar que o mar e o redentor te inventou. Em pleno espetáculo, de luzes pelo céu, espetáculo. Tudo por inteiro lhe dou, perfume nas obrigações. É assim, vem do coração. Você é quem sabe meu samba, passeio, parceira de samba e oração. É assim, tem evolução. A porta-bandeira em você, você é quem sabe que o samba é oração. Você é quem sabe meu samba, passeio, parceira de samba e oração. É assim, tem evolução. A porta-bandeira em você, você é quem sabe que o samba é oração. Sencillamente delicioso. Al piano César Camargo Mariano. Los ritmos vivos, sofisticados y elegantes en infinidad de composiciones, definiendo perfectamente la música carioca durante décadas. En las voces, ni más ni menos que Yaván. Juan Antonio Jurado, yo quiero mandar un saludo para ti, para los oyentes del programa El País del Sueño. Me llamo Djavan y decir que estoy en esa programación también. Muchas gracias. La música de élite continúa adelante. Elegancia, el país de los sueños. Lori Williams. Esto es Demais, para oyentes como usted. Por favor, disfruten de la mejor música del mundo. It's been such a long time, much has changed, yet we remain in love. Moments shared together last forever in our hearts, my love. A dream so true, it must be real. I'm caught up in your sweet embrace. If I could do it all again today, I'd do it just the same. Et tão bom, olhar pra trás e saber que foi te. maravillosa. Lauryn Williams y su música, especialmente eficaz, interpretando estupendas colecciones repletas de mensajes de amor y, por supuesto, constantes nuevos comienzos en esto de la música. Cuidadosamente esos comienzos elaborados, esas canciones con esa extraordinaria, magnífica voz que se desliza con alma y sin esfuerzo a través de paisajes rítmicos suaves y realmente acogedores. Buena banda sonora, desde luego, para el ritmo diario. Seiko Matsuda. Más versiones. De nuevo, clásico Michael Jackson. Looking out across the night time, the city winks a sleepless eye. Hear his voice shake my window, sweet seducing sighs. Get me out into the night time, for walls won't hold me tonight. If this tongue is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do me that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do me that way? Touch a stranger, electric eyes are everywhere. See that boy, he knows I'm watching, he likes the way I stare. If they say why, tell him that it's human nature. Why does he do me that way? Way. I like to love them this way. Why, the morning, the city's heart begins to beat. Reaching out, I touch his shoulder. I'm dreaming of the street. If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do me that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do me that way? Does he do me that way? Why? Ta ta ta ta ta ta ta. Why? Does he do me that way? I like to live on this way. Natural naturaleza humana con Seiko Matsuda, una cantante pop fundamentalmente nacida en marzo de 1962 en la prefectura de Fukuoka, en Japón, llamada realmente Noriko Kamachi. Nacida en Kurume, una cantante que alcanzó ya fama hace años, concretamente desde 1982 en adelante. Canal Sur Podcast. The soundtrack of your life. El país de los sueños. Juan Antonio Jurado. He can't decide if he should ever tell her. She won't understand. He's only just a man. She was the one that made him wanna be a better man. She was the one that made him wanna be a better man. Hold her in his arms, protect her from life's woes and blows. Near disdain, he finds most irritating. How can she be so cold? The woman's got his soul. When words have the situation, no longer in control, his love is put on hold. She was the one that made him wanna be a better man. She was the one that made him wanna be a better man. Hold her in his arms, protect her from life's woes and blows. He could never know her reasons. Now as he stands, I that made him wanna be a better man. She was the one that made him wanna be a better man. Hold her in his arms, protect her from life's woes and blows. She was the one that made him wanna be a better man. She was the one that made him wanna be a better man. Hold her in his arms, protect her from life's woes and blows. He could never know. Cry, boys, don't cry. Los chicos siempre se ha dicho que no lloran. Ski Harvey, Ski Nikki Highbury desde Australia, con esa voz maravillosa. Ya saben ustedes que nuestro eslogan en nuestro programa hace referencia a la calidad de todos ellos. Solo los mejores tienen la calidad suficiente para hacerlos disfrutar a todos ustedes. Justin Lee Schultz, por supuesto, naturalmente, que cumple todos los requisitos. Bienvenidos al País de los Sueños. Over S.A. es lo que estamos escuchando. Atención a este nombre, les va a sonar, estoy convencido, durante muchísimos años. Justin Lee Schultz es un muy joven tecladista, también compositor, que, atención, con solo 13 años edita el disco de presentación, este es un fragmento, con el acompañamiento de músicos soberbios, fascinantes, fíjense en los nombres. Entre todos ellos están Bob James al piano, Harvey Mason de los Fourplay, como ya saben, el sudafricano, ahí lo escuchábamos con sus voces, Jonathan Butler, los saxos Nagy y Gerald Albright, sin olvidar ni mucho menos a Jeff Lorber y al guitarrista Paul Jackson Jr. ¿Qué les parece? Huge Groove, saxofonista, viejo conocido del país de los sueños, vuelve con Mad Love. Suena ese saxofón, Huge Groove, el protagonista de Mad Love, lo que estamos escuchando en este momento que se va desvaneciendo poco a poco. con el apoyo vocal, ahí lo tenían, de Rashaan Patterson, uno de los intérpretes de una superbanda norteamericana vocal, los Take Six, extraordinaria banda de Nueva York, desde luego, hay mucho más aún. Esto es música. Canal Sur Podcast. El país de los sueños. Tiempo para Anne Steele y su revisión de un tema que seguramente recuerdan muy bien, incluso. Ahí la tienen, vieja canción. Tiene sus años, original de Tears for Fears. Juan Antonio Jurado presenta música de lujo en una radio distinta. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. It's my Everybody Wants to Rule the World. Son porciones de un fragmento especial que también tendremos la oportunidad de compartir con todos ustedes desde nuestro podcast, aquí en Canal Sur. Todo el mundo quiere gobernar el mundo. Annie Steele y una canción original, como comentábamos antes, de Tears for Fears, de su disco Songs from the Big Chair, que logró hacerse además con el premio Brit, el equivalente a los Grammy en el Reino Unido, al mejor sencillo de la temporada. Marcus Johnson, más versiones. No Ordinary Love, una canción que todo el mundo recuerda, que no ha perdido su perfume a través del tiempo. Un clásico original de Sade. Thank you. música. Canal Sur Podcast. El país de los sueños. ¿Qué les parece si en este momento nos ocupamos de Use Me con ella, con Vanessa Fernández, concluyendo este tramo? Canciones por las que no pasa el tiempo. Perfectas, inasequibles al desaliento. Vuelven con nuevos intérpretes, basando todas sus estructuras, su poderío vocal y enseñanzas en estas viejas herencias. Porque la perfección existe. On using me, yeah. Until you use.